Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. ¿Persiste en la sociedad del siglo XXI parte del legado de la cultura griega? Esta interrogante es llevada adelante por la Corporación Nueva Acrópolis, quienes desde hoy hasta el 1 de junio realizarán el ciclo cultural El legado de la cultura griega clásica. Escucha atento lo que su organizador, Patricio Chambers, compartió con los micrófonos de Cultura en Acción. La idea es mostrar a través de una serie de conferencias, exposiciones, tertulias, presentaciones de teatro, cómo hace más de 20 siglos una cultura como la griega fue capaz de levantar una serie de semillas, diríamos así, que fueron germinando algunas en buena forma, otras no tanto, y que constituyeron después la misma realidad que vive la civilización occidental actual. De esa manera, digamos, mostrar que hay un origen, hay una cuna, hay un laboratorio desde el cual hemos partido y que es importante retomarlo una vez más para quizás entendernos mejor y saber hacia dónde proyectarnos también. Este ciclo cultural contempla conferencias, tertulias y exposiciones fotográficas a realizarse hasta el 1 de junio desde las 10 de la mañana en el Salón Comunitario del Mega Maxi, ubicado en la avenida 6 de diciembre y Portugal. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.